Dentro de estas polaridades, la que vamos a manejar hoy es la del sonido y el ruido. Y dentro del sonido podemos encontrar también otra polaridad. El sonido que se escucha y el sonido que no se escucha, que nosotros llamamos silencio. Muy importante, ahora ya tenemos este concepto que quiero que empieces a reflexionar en él. ¿Cómo es tu entorno a nivel de sonido? Que diríamos que el sonido viene a ser algo agradable, que tiene una melodía, que tiene una armonía. Y el ruido, es decir, ¿qué nivel de ruido, de contaminación acústica te rodea? Vamos a hacer esta pequeña reflexión. Observa un poco cómo es tu entorno en el trabajo, en tu casa, en tu ciudad. ¿Qué nivel de ruido estás percibiendo continuamente? Ruido. ¿Okay? Y ahora quiero también, una vez que tengas esta reflexión, que medites si hay espacios de silencio en tu día. Si a lo largo del día tienes algún espacio de silencio. ¿Y qué parte de todo este estímulo auditivo lo llamarías ruido o lo llamarías sonido en armonía? Y esta es una reflexión muy importante, porque también hay otra ley espiritual que es el principio de correspondencia: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Qué importante, ¿no? ¿Cómo es el nivel de ruido que te rodea? El nivel de ruido afuera, como es afuera, es adentro. ¿Cómo es tu ruido interno? ¿Cómo es el ruido de tus pensamientos? ¿Cómo te hablas a ti misma, a ti mismo? ¿Qué cosas te dices? Entonces, esta reflexión es súper importante para que vayamos construyendo una especie de mapa, de camino, donde puedo utilizar el sonido de forma melódica y armoniosa para encontrar un equilibrio. Entonces, fíjate qué importante. Por un lado, tenemos que si vivimos en una gran ciudad, vamos a estar sometidos a un nivel de ruido tremendo. Pero por otro lado, también tendríamos que pensar un poquito en nuestro estilo de vida. Y el estilo de vida actual lleva a una sociedad que, desde mi punto personal, es una sociedad que está enferma. ¡Wow! Sí, son palabras muy serias, pero realmente, como terapeuta de sonido, y te podría contar muchas experiencias que tengo aquí en la sala de personas que vienen a mis sesiones, y cuando observo cómo nos comportamos y cómo vivimos y cómo recibimos y manejamos la información, pues siento personalmente que nuestra sociedad está enferma. Y es una gran responsabilidad la que tenemos nosotros, pues como terapeutas o como personas que estamos en el camino espiritual o en el crecimiento personal, ser muy consciente de esto, porque, como decía Gandhi, cuando tú cambias, todo cambia. Cuando yo cambio, todo cambia. Mi mundo exterior cambia. Entonces, sé tú ese cambio que quieres para el mundo. Cuando digo que nuestra sociedad está enferma, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo básicamente al estilo de vida. Al estilo de vida. Y el estilo de vida nos hace enfermar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diseñados para manejar el estrés. Y el estrés es un mecanismo de supervivencia. Pero no estamos diseñados para sostener un estrés crónico durante 16 o 20 horas al día, 6 o 7 días a la semana. Nuestro cuerpo se desequilibra. ¿Qué sucede cuando el cuerpo pierde su equilibrio, su balance energético? Cuando nuestra energía nos desborda y tenemos esa sensación de que no llegamos, de que no llegamos.